baby, para gozar, para bailar, tu grupo Fantasía. ¿Tienes la llave? ¿Tú tienes la llave, mi amor? Sin tu amor, regresa junto a mí.